Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Hace millones de años, el hombre primitivo descubrió cómo desaparecer la oscuridad de la Tierra mediante el fuego. Y a través del tiempo, el gran error del mundo moderno ha sido considerar que todo lo que no se puede tocar o ver es una ilusión. Pero solo observamos los efectos de las fuerzas de la naturaleza y el universo en cada ser humano. Es lo que da sentido a nuestra vida. Así, el ser humano ha aprendido que el tiempo divaga cuando desconoce su destino. Mientras, la música influye directamente en nuestros estados anímicos, transformando la vida de los apasionados. El rock determina otro tiempo, otro espacio en las composiciones que nos elevan con el hermoso sonido de una nota, en una constante lucha por la perfección. Efecto Rock. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, estamos de vuelta aquí en el Efecto Rock, en vivo y en directo desde la Radio Casa de la Cultura. Saludo a Adrián en los controles, a Sebastián aquí en la mesa de trabajo. Buenas noches, Sebastián. Buenas noches, Adrián. Hola, hola, ¿qué tal, amigas, amigos del Efecto Rock? Regresamos una vez más a su radio pública cultural del país por la 940 amplitud modulada, o también nos escuchan en la web en www.radiocce.com.es. Bueno, saludos a Adrián en los controles, a Diego en la mesa, y quienes habla Sebastián Vázquez. Bienvenidos a un nuevo programa del Efecto Rock. Recuerden también que pueden descargar la app Radio CCE HD en Play Store, y de igual manera nos pueden escuchar a través de www.radiocce.com. A todos los internautas que están ahí y que nos siguen a través de El Efecto Rock. Efecto Rock. Sí, así es, Sebas. Esta noche, con algo especial, vamos a hablar sobre algo que es importante, sobre cine y sobre la música y el rock and roll, en efecto. Y ahora les vamos a dejar para hacer una breve introducción con esta canción, que es una de las más conocidas, ¿no? Rocky está en el round 12 y no se cae. Y nunca se cae, y le ganó. Mi héroe, vamos ahí con los ojos de tigre. Distance. ¿Qué tal, Sebas, esa canción? Esos recuerdos de infancia, a decir. Creo que la canción más es recordada por la película. La película que por Survivor. Claro, porque, o sea, incluso mediáticamente se estigmatizó tanto que en todo lado que alguien entrena va esa canción. Claro. Es como, ¿te acuerdas justo cuando está en la estatua el Sylvester Stallone alza los brazos y está con ese saco o suéter con capucha y sale trotado y trota y luego llega y alza los brazos otra vez y el vencedor, claro, y que sale en las imágenes el vencedor que está él boxeando con la carne, así tenazos. Pero es una de las canciones que está en el cine y que quedó, por ejemplo, registrada, sea por la cuestión mediática, por alguna otra cosa, pero quedó estigmatizada y en el cerebro de la gente. Ni siquiera te acuerdas de Survivor, sino te acuerdas de la lucha, de la película, de la pelea, del Silvestre del Salón como tal, ¿no? De las peleas, claro. A mí se me viene la imagen cuando él está ahí ya sin boca, sin nada. Sin ojos, di. Yo no soy muy afecto al box, pero imagínate, yo pensaba que el box duraba una hora. O sea, el otro día fuimos a ver pues, la pelea con amigos, claro. Y digo, no, es muy largo, ya ha sido, o sea, eso dura poco, ¿no? Pero también vas a ver McGregor. Entonces, no. Pero bueno, yo no sé mucho de boxear. Casi nada, en realidad. Solo me acuerdo de Mike Tyson, que le mordió la oreja. Y de la olla también me acuerdo. De la olla. Hay un montón de anécdotas alrededor de esa película. Porque así como dices, la gente tomó la canción como una forma de ser el vencedor, pues, como lo mostraba ahí, de hacer ejercicio, de mantenerse en forma, y busca esa motivación, ¿no?, a través de esa canción. Pero no es que la canción surte ese efecto por sí sola, sino que necesita de la película para surtir ese efecto. Y los medios audiovisuales hacen eso, o sea, le dan como ese plus en la memoria de las personas para que recuerden ese tipo de cosas, ¿no? Que es lo que estamos haciendo ahorita, recordar la película, que es más que la canción, ¿no? La película es más, se la recuerda más, ¿no? Y todo el proceso que pasaba atrás de toda esa ficción, ¿no? De mostrar al superhombre norteamericano, aparte de eso, venciendo a un sin número en la Guerra Fría, al ruso. Ahí está Mr. T como el arquetipo del negro, ¿no? Claro, de la superioridad, y una cuestión, claro, que tú mencionas ahorita es como la superioridad blanca sobre la superioridad afro, claro. que eso es lo que simbolizaba, y lo otro contra el ruso, que es la, creo que es la que más... Estamos en plena Guerra Fría, ¿no? También hablando en ese contexto social donde los dos luchaban por el poder económico, político, social, etc. Como el vencedor, y no te ponen la guerra de Champions de Queen, sino que más bien surte, como vos dices, esa banda sonora, ¿no? Porque al final quedó como banda sonora en esas escenas y como, ¿cuántos Rockies hay? Creo que hay tres, ¿no? No, cinco, creo que. Cinco, seis. Cinco Rockies. Entonces, esa canción va a ir asonada todo el tiempo con el estereotipo del hombre norteamericano, sobre todo, y de la película. Entonces, esa canción te la van a poner en todos los programas, incluso radiales, cuando te ponen que van a entrenar, ¿no? Claro. Es, y los Simpsons hacen, por ejemplo, parodias alrededor de los Simpsons, Futurama también he visto, que hacen parodias alrededor de esta canción, cuando están jugando con eso, ¿no? Jugando con quien entrena de una u otra forma, que es como tenaz. Bueno, alrededor de esto me parece que la música, sobre todo el género rock, ha estado se ha inmiscuido todo el tiempo alrededor del cine. Entonces se marca el estereotipo del, no, el arquetipo más bien del superhéroe, ¿no? Ese modelo a seguir del, es lo que pasó con la canción Hero de estos locos que hicieron la canción para Spider-Man, ¿no? Y ahí estás marcando un estereotipo, un arquetipo de superhéroe. Ah, pero esa, ¿no?, la crearon, claro, esa la crearon directamente para el personaje Spider-Man. Pero la canción Hero, esa específicamente te marca una, es lo que menciono, un modelo de superhéroe, que si tú ves Spider-Man, el típico nerd que no tiene fuerzas, que aparte es miope, es débil, le gusta la chica y no sabe cómo abordarla, claro, te muestra el ambiente de la educación norteamericana. Y pues bueno, él adquiere un poder y eso estará dentro de la, digamos, de los imaginarios de la música, o sea, irán creando, aunque esta no es muy conocida, de todas maneras la crearon específicamente, pero ve, ya se me queda bien el Spider-Man. Claro, ya está ahí situada, así que vamos ahora a escuchar este tema de esa película. We'll be right back. Y bueno, le mando muchos saludos y un gran abrazo a todos los que escuchan Efecto Rock y a ustedes. Gracias por difundir nuestra música. Efecto Rock. Estamos de vuelta, Sebas, por la 940 AM o por www.radiosse.com. Aparte pueden descargar la app Radio CCE HD en Play Store. Además también pueden descargar la app Turing y nos buscan como Radio CCE. Sebas, nos escuchan y nos ven más bien por todas las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Así como es. Efecto Rock. Continuando con el tema del cine y la música, hemos escuchado una canción que se ha popularizado a través de la película también, ¿no? De Spider-Man, específicamente, como ya lo hablamos anteriormente. Pero, por ejemplo, también hay en el cine, digamos, hay varias canciones de rock que se han utilizado en películas, ¿no es cierto? Sí, sí, creo que... Varias de, no sé, de las bandas más reconocidas, si se quiere. Creo que rompe un poco el paradigma este de meter la música sinfónica y usar ese tipo de... Claro, porque música. Tienes, por ejemplo, en las de terror, claro, después utilizarán al Black, ponte. El suspense. Pero siempre me acuerdo, por ejemplo, de esa banda de la película Psicosis, de la banda sonora de esa, que como que te perturba mucho, ¿no es cierto? Uh-huh. Y las películas, no sé... Si por facilidad, digamos, los directores, por un lado, utilizaban y contrataban a alguien que cree una banda, una música propia para la película. O los directores entendían que hay una canción que puede ir en su película, pueden adaptarla a la película. O sea, hay dos opciones, digamos, por el mismo lado, si vos quieres. Pero se supone que tienen un propósito toda la cuestión instrumental de insertar en la película algún sonido o alguna canción específica, ¿no? Que cause alguna sensación en el espectador. Bajo esta lógica podemos encontrar varias canciones, como una que hemos sacado, que es de Stephen Wolf, que es una de las canciones que ha sonado a través del cine de Hollywood, ¿no? Esta canción se llama Born to the Wild, es una de las del soundtrack de la película Easy Rider, o Easy Rider, es más bien ese inglés florido ahí. Pero vamos a escucharla para poder dialogar luego con Eseba sobre esta canción. Like a true nature child, we were born to be one. Luigi Cordobés, vocalista y bajista de Buscarias. Un saludo para todos mis brothers del Efecto Rock. Sigan escuchando este programa que está brutal. Y no descuiden la escena nacional. Apoyen a los eventos nacionales, a las bandas que están saliendo. Y manténganse oyendo metal y música pesada. Instante. Y estamos de vuelta ya. Está resentido, chaval. ¿Con quién? ¿Con el Adrián? No, Adrián es buena onda, oye. Adrián. Ya. Bueno, seguimos. En la radio, en la primera radio pública cultural del país, nos escuchan por 940 amplitud modulada en su programa Efecto Rock. Bueno, tenía la pregunta. ¿Tú qué crees que es? ¿Es adecuado, digamos, crear una tonada para una película entendiendo, digamos, los esquemas que involucran eso, ¿no es cierto? Por un lado tienes, estábamos viendo hace rato el documental este de por qué quebró McDonald's en Bolivia. En Bolivia, sí. Y hay la creación, digamos, de la música especial para el documental, que claro, es otro formato la documental que la película, ¿no? Claro. Puedes jugar ahí con la ficción. O tienes el tema, ¿verdad? Tienes el tema y lo adaptas a la película, como han hecho, digamos, varias películas, digamos, sobre todo comerciales, ¿no? Que prefieren tomar un tema específico y adaptarlo en su película. ¿Cuál digamos? Casi siempre. Bueno, ahí depende mucho de la producción de la película, ese juego de preproducción donde tú vas, planificando, ¿no? La idea de que quieres mostrar al espectador, y en este caso es donde estás decidiendo qué tipo de música quieres usar para no sé, llamar la atención, buscar una finalidad que conmueva al espectador, ¿no? Todo tiene un propósito. Por ejemplo, dentro del film. Digamos, haces un film. Mira, si nos ubicamos en Latinoamérica, en los documentales, en las películas de ficción latinoamericanas como las chilenas, las uruguayas, las argentinas, que son fuertes en ese tema, las brasileñas, se usa mucho música originaria, ¿no? Ancestral, por ejemplo, ¿no? Que es adaptada al cine, ¿no? Al cine moderno, ¿no? Son cosas que quizás la gente no entiende porque está cruzado por otra línea musical, ¿no? Estás metido en otras ondas que cuando las escuchas te impacta de alguna forma porque no las reconoces de por sí. Pero es una función de preproducción, y a la vez que vas desarrollando el film se va decidiendo eso. Hicieron el personaje de Jim Morrison, la película que la hicieron, no me acuerdo cómo se llama. Entonces había un dilema alrededor de que, obvio, ibas a utilizar la mayoría de canciones de los Doors, ¿no es cierto? De Doors, que digamos sería lógico. Pero el director, hay partes de la película en las que dice yo debía utilizar algo que encaje alrededor de la poesía. Y claro, Doors, digamos, sus letras y sus discursos son poéticos, pero él decía necesitaba algo que dé sonido al discurso en el que se encontraba el Jim Morrison alrededor, por ejemplo, de hacer poesía. ¿Das cuenta de que por ejemplo, tienes la escena en la que él está leyendo poesía en la academia, en la universidad o lo que sea. Dabas otro sentido de... ¿Qué me cortaste? Dos más, dice la Adrián. ¿Cómo es dos, eso? Dos. Ah, no, ya. Se puede hasta ahora, oye. No. Estamos en horario familiar todavía. Ya vas a empezar, ya.

Ya sabemos ya. Pero de vuelta nos están escuchando a través de Radio Casa de la Radio CCE.com, descargando la app Radio CCE HD en Play Store, y también pueden descargar la app Tuning y buscarnos como Radio CCE. Ahí nos pueden encontrar, Sebas, aparte en las redes sociales, ¿no? Y aparte, un saludo a toda la gente que nos ha estado escribiendo en el Facebook, en el Twitter, y que nos han estado compartiendo sus fotos. La próxima semana les traeré, hoy me olvidé, el listado de los amigos que hay nos... fotos indecentes. Indecentes. No, ya te había enviado, eso es para otro. De chicos para el Diego. De chicos todavía, ese man. Bueno, y digamos, nos quedábamos en ese punto en que... ¿En qué momento decides, no es cierto, en qué momento decides tomar una canción o realizarla? Entonces, por ejemplo, el Tim Burton generalmente lo que hace es buscar creadores de canciones, sobre todo, que vayan con la línea, digamos, si hablamos del Tim Burton, que es uno de los que va a ir creando... buscando canciones para escenas, por ejemplo. Entonces, lo que yo te decía, en la película de Jim Morrison parecería paradójico, parecería que vos tienes ya creada la banda sonora, tienes ya todas las canciones de Doors, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero pero el hay escenas que, por ejemplo, cuando está leyendo, te decía Jim Morrison, poesía, creó una melodía o una tonada, si quieres, solo para esa escena. Y claro, había sido muy criticado y le habían dicho que por qué tomaba para esas escenas otras tonadas, o mandaba a crear otras tonadas, y no las tomaba de los temas del propio grupo, o sea, es decir, de Doors, teniendo tantos, ¿verdad? Y ahí yo creo que es el discurso que quiera dar la película. O sea, la película quiere mostrar cosas, y capaz no es suficiente el trabajo de Edward, sino que acude también a otras si quieres vos, cortinas específicas que te pueden ayudar a dar un sentido, sin que necesariamente sea de la propia banda, ¿no? En este caso de Edward, por ejemplo, esa era una de las críticas. El dato de, por ejemplo, de Anthony Hopkins era uno que, por ejemplo, yo no lo había tomado en cuenta, lo conocía como actor y algo de escritor igual, pero resulta que también es compositor, y las películas de él son en su mayoría algo de intriga y todo este tipo de género cinematográfico, en el que él compone la música de las películas en las que él actúa. Entonces, eso es algo interesante, el hecho de que se dedique a eso y pueda transmitir ese sentimiento, porque son medias fuertes también. Creo que es la búsqueda en torno al discurso que quieres dar, y a veces creo que te puede servir la tonada de una canción ya hecha o realizada, claro, y a veces no. Por ejemplo, se me ocurre la primera escena del Anticristo de Lars von Trier. Sí, ya. Que es súper plegadora, si vos quieres. El niño en el coche, la primera escena, construida visualmente, es tomada de una canción ahí, si vos quieres, italiana o lo que quieras, pero ya va a ir construyendo un discurso alrededor de otro discurso. Entonces vos tienes ahí la cuestión dada, entonces no necesitas crear. O no necesitó crear, sino que Lars von Trier, bueno, aparte este man está loco, que es... Eso es algo que... Claro, entonces... Que también influye. Claro, entonces creo que te va marcando, y no es la escena la misma sin, en ese momento, la banda sonora. Pero en otros, por ejemplo, en temas ya un poco más comerciales, en los que ha estado inmiscuido mucho algunos temas de rock, en cambio es necesario... capaz no crear y ocupar el estado de esa canción. Pasa, Adrián. Te asustas. Adrián está impaciente hoy. Parece el dictador. Ay. Bueno, Adrián. Entonces, yo creería, ¿cierto?, que hay como esa dicotomía alrededor de la idea que tiene primero el director. Claro, en eso se basa. Y después, la banda que vas a utilizar, ¿verdad? Independientemente si la vas a utilizar, claro, o no. Claro, pero esto está expuesto a cambios en el momento en el que vas construyendo las escenas. La postproducción creo que te permite eso, ¿no? Después de pensar y repensar qué mismo puede surtir el efecto que deseas que tenga ese espectador que va a ver eso. Y es algo como lo que pasa en la película El Cuervo, ¿no? Oye, estos, los que saben inglés me andan colgando, pero me voy a arriesgar una vez más. Esto es Big Empty y su canción es Stone Temple Pilots. Excuse me, sir. Oye, ya empecé ya con mi Spanglish. Faster in my car, falling farther from just what we are. Smoke a cigarette and laugh some more. These conversations kill, falling faster. Time to take a ride, it leads to day, no conversation. Time to take a ride. Efecto Rock. Para Efecto Rock, un abrazo fuerte de Southern Cross, Quito, Ecuador. Un abrazo. Efecto Rock. Estamos de vuelta aquí en el Efecto Rock, hablando y riéndonos de todo. Aquí. Sobre todo riéndonos. Eso es. Retomando, Sebas, el tema que... Pero hay varias cosas dentro del cine. Digamos, hay las películas que se han, digamos, realizado en función de una estrella de rock. La que sea, por ejemplo, la Janik, qué sé yo, Jimi Hendrix. Bueno, la cuestión alrededor, digamos, de, por ejemplo... inmiscuir al cine alrededor de una estrella de rock es, ¿en qué te vas a basar? O sea, tienes ahí la vida, ¿no es cierto? O tienes el trabajo, o las dos cosas. ¿Y cuál es el discurso que vas a tomar alrededor de eso? Es como que esa lucha por mostrar. O en el artista, qué sé yo, ¿no? Quitar ese estigma de la figura del rock, no sé, más o menos es como mostrar en realidad la vida de lo que... Por ejemplo... Involucras a ser músico de rock. Involucra, ¿no?, a ser músico. Por ejemplo, había... Julio no era una estrella de rock, digamos, el más representativo aquí, de este país. Pero me parece que es escaso las cosas que han hecho de esta estrella, si vos quieres, esta estrella, ídolo del pueblo, como le quieras llamar, ¿no es cierto? Porque toman de un lado y la gente, no, como en el último documental, eso te decía, me parece que las salas no se llenaron porque la gente ya sabe todo de Julio, no le muestras nada diferente, algo que digamos, esto no sabía de Julio, mira. Y eso pasa, digamos, si vos quieres, en las estrellas de rock. ¿Qué temática vas a tomar para que lo que tú muestras en un creo film, que la, no, los que rompieron sea ficción con ese... o lo que vos quieras, ¿no es cierto? Los que rompieron con ese paradigma fue Pink Floyd con The Wall. Creería yo que ahí está marcada algo diferente en el mundo del cine, ¿no? Algo que rompió esa funcionalidad, la linealidad con la cual se maneja el cine hollywoodense, ¿no? Estás ahí mezclando. O sea, la que no música... todo el cine hollywoodense es malo, ¿no? Porque tiene sus notaciones ahí. Todo el mundo ve cine hollywoodense. No puedes. No es algo que sea para no ver, ¿no? Es entretenimiento, al final y al cabo. Tiene su función en el hecho de crear la ilusión de que siempre va a haber un final feliz, por último, ¿no? La función del cine pero es eso, que, crear ilusiones. Claro, o sea, Hollywood te cuenta capaz las visiones desde el vencedor, ¿cierto? Todo el tiempo. Así creo es. Que habrá contado historias que te van a marcar, perdón, desde la, por ejemplo, de lo que hablan lo de la historia de los anales, o sea, contar desde la visión de quien estuvo vencido o quien fue pospuesto. Eso fue algo que intentaron hacer en Latinoamérica en la época del 60, 68. Pero vos hablas de este man cine del clandestino, el boliviano, el San Ginés, que rompe eso. con la mecánica hollywoodense, si vos quieres, ¿no? En el cine, incluso en la música. Con Sangre de Cóndor, creo que era. Era una película donde el idioma era estrictamente solo aymara, ¿no? Entonces fue algo que rompió, algo que rompió con toda la línea de cine que se venía dando desde el cine de oro mexicano. Las películas que son clásicas, tomas específicas, ¿no es cierto? Clásicas, claro, tomadas de, o sea, por ejemplo, tienes los planos. Estás rompiendo algo que estaba establecido, ¿no? Es una ruptura. ¿Cómo es esto que me parece tan bacán? Sin salirnos mucho del tema, que es tomar un plano particular en el cine occidental, si vos quieres. Y que ese mismo plano no funcionaba en las comunidades, porque las comunidades tenían una representación más comunal. La idea, claro, la idea es que rompes esta ensoñación del mundo mejor, ¿no? Del mundo en concepción de que todo está bien, ¿no? Y que todo va a terminar bien, ¿no? Sino que acá estás intentando mostrar una realidad en la cual tú te estás desenvolviendo, ¿no? En tu cotidianidad, en la ejecución de la violencia institucional, académica, en todo esto que te cruza en tu existencia. Mira que ¿no? Bolivia tiene a un San Ginés, y Ecuador hasta ahora no puede, o sea, no es un reclamo, bueno, sí es un reclamo, que hasta ahora no podemos tener un San Ginés. Está desarrollando, creo yo que estamos trabajando en eso, ¿no? En intentar crear nuestro cine, ¿no? Entonces en esa búsqueda es lo que entras en el limbo, porque creo que es muy difícil desligarte de los esquemas que te marcan el hacer una película. O sea, todo lo que cuando tú haces una película o usas toda el andamiaje teórico de las escuelas europeas o de la escuela norteamericana, entonces desligarte de eso está como muy complicado, pero en esa búsqueda estás para la creación. Es lo que hizo San Ginés, es lo que hizo Fernando Solanas ahí, Eduardo Coutinho en Brasil. Entonces hay infinidad de autores que vienen trabajando sobre esto, ¿no? También. Entonces está ahí marcado. Bueno, se nos acabó el tiempo, no obstante, digamos el siguiente tema, para hacer un cambio no tan abrupto, es como entender la mecánica occidental, ¿no es cierto? Con esta película Matrix, que te muestra, ¿no es cierto? La Matrix. Todos vivimos en la Matrix, hasta vos, Adrián. Todos. No te. Algunos más y menos. Claro. Pero la menos. Matrix, digamos, es la cuestión tecnológica. ¿Quieres la pastilla roja y la pastilla azul? ¿Cuál quieres? Ambas. Las dos, dice Adrián. Estás en la Matrix, ¿no? La verde. la verde, dice. Bueno, no importa. Entonces, la Matrix va a ser eso, ¿no? De un lado. Y del otro lado, que vos hablábamos de San Ginés, que te muestra otras cosas. está esa dicotomía que vos tienes ahí todo el tiempo, esa omnipresencia de la Matrix todo el tiempo. Entonces, una de las canciones, que es el Wake Up de Reggae Against the Machine. ¿De quién? ¿De quién? De Reggae Against the Machine. Me emocionas. Entonces, va a estar conjugando todo el tiempo y mostrando este tema, va a estar mostrando la Matrix, especialmente la... Ya, Adrián, ya me voy. Ya me voy. Bueno, les dejamos con este tema. Saludos desde la cabina de la Radio Casa de la Cultura. Les hablo Sebastián Vázquez, Diego Cofre, y en los controles el tan querido Adrián. Señores, una buena noche y disfruten su fin de semana. Esto ha sido El Efecto Rock. Chau, chau. Chao.